ojos encuentro el cielo, un refugio, un dulce sueño. Alicia, nombre que en mi alma vibra, eres mi canción, mi poesía escrita. Tu risa es melodía que en mi pecho resuena cada día. Con solo un gesto iluminas mi existir. Contigo el mundo deja de sufrir. Y si el tiempo se detiene, quiero que sea a tu lado siempre, porque en ti encontré la calma. Alicia, eres mi paz, mi llama. Alicia, eres mi luz, el latir de mi corazón en tu cruz. En cada verso, en cada nota, tu nombre en mi alma se alborota. Alicia, mi amor, mi razón, contigo escribo esta canción. Caminamos por senderos de ilusión, bajo las estrellas y su canción. Tus manos son mi guía, mi sostén. Contigo el tiempo se vuelve eterno también. Y en cada suspiro, en cada mirada, siento que el universo nos abraza. Alicia, eres mi destino, el amor que siempre he soñado. Y si el viento nos separa, yo cruzaré mares por encontrarte, porque en ti está mi esencia. Alicia, eres mi vida, mi presencia. Alicia, eres mi luz, el latir de mi corazón en tu cruz. En cada verso, en cada nota, tu nombre en mi alma se alborota. Esta canción.